FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Pero no quiero nada para mí. Incluso si será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino flores de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Buenos días, esto es Canto Maestro. Bueno, como no podía ser de otra manera, la voz de Evita, de Eva, 100 años de su natalicio. Una mujer extraordinaria que sigue cautivando a los sectores humildes, sigue cautivando a aquellos que militamos, que soñamos un mundo mejor, que resistimos y luchamos por un mundo mejor. Evita no tiene edades en aquellos y aquellas que militamos. Desde gente que la conoció, gente que oyó a sus padres, a sus abuelos, y gente que leyó, escuchó, vio su legado. Una mujer muy importante en la vida, no solamente de los argentinos, sino de América Latina. Una mujer que va a quedar y quedará siempre en nuestra memoria. Y por supuesto vamos a escuchar a lo largo de Canto Maestro los testimonios sobre Evita. Y para meternos ya en este tema, vamos a escuchar a la secretaria general de Cetera, Sonia Lezo. Se cumplen 100 años del natalicio de una gran luchadora, de una gran militante de las causas populares, de la justicia social, como es Eva Perón. Para nosotros, Evita, la compañera Evita, alguien que conocimos, en mi caso, desde la más tierna infancia, porque mi abuela, una obrera del frigorífico Swift, me hablaba de Evita con una devoción entrañable, me leía partes de La razón de mi vida. Aprendí desde muy chica a quererla, a valorarla, a respetarla, y la verdad que hoy su figura se realza más, su figura vuelve del pasado a sacudirnos, a conmovernos, a emocionarnos. Hoy hay homenajes en todo el país. Yo estoy en Rosario. Empezó una caravana que se llama 100 Evitas, que empezó en un barrio de la zona sur, histórico de la resistencia peronista, y va a terminar en un teatro con una obra de teatro donde van a estar representadas los distintos momentos de la vida de Eva Perón, donde va a estar en el piano el pianista Miguel Estrella, que es un honor. Yo antes de ser peronista era evitista cuando era chico, escolar. Llegó un día Evita con su hermosura y su sonrisa llena de esperanzas. Ella iba a inaugurar el hogar escuela, que era un hermoso local fantástico. Y la vimos pasar radiante en un coche descapotado, ella de pie saludándonos, sonriéndonos a los miles de chicos que la mirábamos. A mí me parecía que era la mujer más hermosa del mundo. Y cuando ella entró al hogar escuela, nos dijeron, bueno, cada uno a su casa. Pero creo que éramos 3 o 4 astutos y con el mismo sentimiento de estar frente a la mujer más linda del mundo. Queríamos ver de cerca si era tan linda. Y nos colamos detrás de ella. Yo recuerdo que ella tenía una pollera floreada, si no me equivoco, y yo me le prendí de la pollera. Y ella nos empezó a acariciar, a tirar del pelo, y viéndonos tan mal trazado, nos dijo una cosa inolvidable: yo me voy a matar trabajando

Bueno, y la semana pasada se realizó en Neuquén una conferencia de prensa donde los amigos del tribunal estuvimos presentes para sostener, apoyar y seguir exigiendo justicia para Carlos Fuente Alba en lo que se conoce la causa Fuente Alba 2, que ahora la Corte Suprema, hace pocos meses, en su fallo, le dice al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que tiene que avanzar en la causa Fuente Alba 2. Obviamente, Cetera es uno de los amigos del tribunal en esta causa. Vamos a escuchar a Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN Neuquén. Muchas gracias a las organizaciones que como hace 12 años vienen acompañando la lucha por justicia y agradecerles especialmente a los compañeros y a las compañeras que aquí presentes, no solamente por estar hoy, sino por lo que significa el acompañamiento de ellos en esta causa que, como todos saben, es para nosotros un tema central, es una prioridad. Que la justicia se haga y que los responsables del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba finalmente tengan que rendir cuentas ante la justicia. Así que ese reconocimiento y ese agradecimiento para de inicio sí, a escucharlos a ellos, que es lo importante en este día de hoy. Era Marcelo Gualiardo en la conferencia de prensa que se realizó el viernes pasado en Neuquén, exigiendo que el Tribunal Superior de Justicia avance con la causa Fuente Alba 2 e investigue a los responsables intelectuales y políticos del crimen de nuestro compañero Carlos Fuente Alba ocurrido el 4 de abril de 2007 en Arroyito. Canto Maestro, el programa de Cetera. Que venga la historia desnuda a dormir bajo puentes donde el fueterío se mancha la tiza con sangre, la bala aceitada, los sueños heridos. Que alguien me diga esta hora, las 2 de la tarde, las 7 y pico, maestro de algún loncomeo, de bajo salario, de plomo prohibido. Vamos a escuchar también otro amigo del tribunal, Federico Efrom, que es del CELS. Esto decía en la conferencia de prensa realizada en la sede de ATEN, Neuquén. Desde el CELS venimos acompañando a la familia de Carlos Fuente Alba, a Sandra, a Marcelo y a Ten desde el principio de la causa. Lamentablemente lo que sucedió ese día se inserta en una histórica tradición en Argentina de represión de la protesta. Ese día con la particularidad de que asesinaron a un docente que estaba reclamando por sus derechos laborales. Como institución de derechos humanos nos presentamos en la corte y aportamos en gran medida argumentos jurídicos respecto a 3 cuestiones que aún, habiendo resuelto favorablemente la Corte Suprema, siguen estando en juego. Entonces entendemos que estos 3 elementos, así como todos los otros que van a mencionar mis colegas, los tiene que tener en cuenta el Tribunal Supremo de Neuquén a la hora de decidir. Estas 3 cuestiones siguen estando en juego. Uno tiene que ver con el derecho a la protesta. Lo que estaban haciendo los docentes ese día, lo que estaba haciendo Carlos Fuente Alba ese día, era el legítimo ejercicio de un derecho. Y en ese sentido, lo único que tiene que hacer la Fuerza de Seguridad frente a este legítimo ejercicio de un derecho es brindar las condiciones para que se pueda protestar en paz. Ese es el único rol que puede cumplir una Fuerza de Seguridad y muestra con mucha claridad que lo que hizo ese día la policía fue exactamente lo contrario, violando la ley y violando los tratados de derechos humanos. En segundo lugar, el uso de la fuerza ese día fue absolutamente injustificado y absolutamente desproporcionado, y en ese sentido aportamos numerosos estándares que permiten llegar a esa conclusión con mucha facilidad en la medida que uno parte de un hecho que no es delictivo, es el legítimo ejercicio de un derecho. Entonces no se justifica de ninguna manera ni semejante operativo policial y mucho menos el uso de la fuerza de la forma que se utilizó y no habiendo ninguna hipótesis delictiva de fondo. No estaba habilitado bajo ningún concepto el uso de la fuerza ese día. Y en tercer lugar, hablamos también sobre lo que tiene que ver con la tutela judicial efectiva. Y esta entendida de 2 maneras. El deber del Estado de promover una investigación de toda violación de derechos humanos y en este caso no solo es el Poder Judicial que debe resolver ahora, sino sobre todo el Ministerio Público Fiscal, los fiscales que deben impulsar las investigaciones, pero también la tutela judicial efectiva entendida como el derecho de toda víctima de una violación a los derechos humanos de obtener una respuesta judicial. Y ahí hay que tener en cuenta que, de acuerdo a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un docente, como lo era Carlos Fuente Alba, reclamando por sus derechos, debe ser entendido como un defensor de los derechos humanos. Y en tanto defensor de los derechos humanos, la protección del Estado debe ser agravada y el deber de investigar una violación a sus derechos debe ser investigada sin ninguna duda. Estas tres cosas estaban en juego ante la Corte Suprema, estas tres cosas siguen estando en juego ahora para que el Tribunal Superior acá en Neuquén lo resuelva. Era Federico Efron, abogado del CELS, en la conferencia de prensa donde los amigos del tribunal instan al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que se investigue la causa del asesinato de Carlos Fuente Alba, la causa conocida como Fuente Alba 2. Estamos con Nicolás Trotta, rector de la UMED. Bueno, se conocieron los datos de la inflación del mes de abril. ¿Por qué no nos haces un análisis de estos datos? Una inflación del mes de abril del 4,6%, una inflación del primer cuatrimestre, de los cuatro primeros meses del 2019, un 16,2%. Y nuevamente la inflación interanual es récord, es la más alta desde 1991, con un 56,6% solo en un año. Y la otra cara de la moneda es la enorme pérdida de capacidad de compra del salario en este proceso inflacionario, donde las paritarias terminan estando retrasadas, que nos dan una caída del 17% de la capacidad de compra de los salarios desde que gobierna Mauricio Macri, llevándonos al peor momento salarial de los últimos 11 años. Esto, si bien queda claro tu análisis macro, esto en la vida real de los trabajadores, de los sectores más vulnerables, ¿qué significa? Esto significa, obviamente, que afecta la calidad de vida de todo el sector trabajador. Esto conjuntamente con el esquema de crecimiento de la desocupación y de la realidad de precarización laboral lleva al explosivo crecimiento de la pobreza que hemos tenido en el segundo semestre del 2018, donde en un año casi 3 millones de argentinos cayeron en la pobreza por nivel de ingreso, datos que lamentablemente en esta realidad económica y con estas políticas públicas que desarrolla el gobierno Mauricio Macri se van a consolidar en este 2019 y a mucho más si vemos lo que es el impacto asimétrico que la inflación tiene en el sector trabajador. Para darte solo tres datos, la inflación promedio que gobierna Mauricio Macri es del 210%, ¿no? La inflación acumulada desde diciembre del 2015. Pero si nos adentramos en el decil 1, que es el 10% de trabajadores que menos ganan, la inflación se eleva al 245%. Y si la comparamos con el decil 10, que es ese 10% de trabajadores que más ganan, la inflación termina siendo del 188%. Hay 57 puntos de distancia de inflación para los que más ganan comparativamente con los que menos ganan. Y eso termina profundizando esta realidad de desigualdad y de pérdida de la calidad de vida de los trabajadores de menores ingresos. Muy claro, Nicolás Trotta, rector de la UMED. En esta semana se cumplen 100 años del natalicio de Evita y, bueno, hay una presentación muy importante de Caras y Caretas. Sí, en la Feria del Libro, con la presencia de María Ciudadana y Víctor Santamaría, los autores de este libro que pone en valor todo lo que es la historia de vida y transformación de Eva Duarte de Perón, conjuntamente con el Negro Dolina y otros invitados, llevar adelante esta presentación, que creemos que es muy importante resaltar la figura de Eva Perón en este momento tan difícil que transita la Argentina, porque creo que en su breve vida, en su rápida partida, quedó sintetizado la enorme capacidad de transformación que tiene el compromiso social y político de las personas, y creo que es un mensaje sumamente necesario de cara a los enormes desafíos que tiene la Argentina este año y los enormes desafíos que también tenemos para entre todos poder superar esta crisis que nos ha impuesto el gobierno de Macri. Nicolás Trotta, rector de la UMED, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Canto Maestro.

y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Continuamos con el recordatorio, el homenaje de esta gran mujer, Eva Perón Evita, en los 100 años de su nacimiento. Vamos a escuchar a Hilda Cabrera, que es secretaria general de la CTA Avellaneda, y Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices, militante. Militante las dos. Vamos a escuchar su opinión, su reflexión sobre Eva Perón Evita. Evita, a 100 años de tu nacimiento, tu pensamiento, tu acción, hoy están cada día más vigentes. Y siempre me he preguntado y pregunto, ¿por qué es que ese pensamiento y esa acción están cada día más vigentes? Porque diste todo para que tus trabajadores, tus grasitas, tus desposeídos, los niños, los ancianos, las mujeres, tuviéramos los derechos que nos correspondían y nos siguen correspondiendo. Transformaste el subsuelo de la patria en sujetos de derecho. Nos diste el voto femenino. Así que te estaremos eternamente agradecidas y agradecidos todos los sectores sociales de nuestra patria. Y quédate tranquila, Evita, que como ves, tus herederas y herederos estamos trasladando tu bandera y la estamos llevando a la victoria. Evita, por siempre en el corazón de tu pueblo. Eva Evita, compañera abanderada de los humildes, hoy en día más presente que nunca, quizás en tiempos en que a veces no la hemos recordado lo suficiente, pensando que los derechos adquiridos eran esos, ya estaban, ya los teníamos internalizados, y sin embargo en estos tiempos que nos han arrasado todo y que la tristeza nos invade, figuras como las de Eva, que lucharon por nuestros derechos, se enaltece y debemos recordarla, y entre todos recordar que los derechos se luchan día a día, que los derechos pueden ser arrancados, que los derechos los tenemos que pelear entre todos los que estamos en el campo popular, hacer todos los esfuerzos por Eva y por todos los compañeros que lucharon y compañeras que lucharon para un país mejor. Un abrazo para todos. Eran Hilda Cabrera, secretaria general de la CTA Avellaneda, y Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y su recuerdo siempre vivo de Evita. Canto maestro. Nevia, Perón, igual que Eva, son dos figuras así muy emotivas que en mi caso personal tengo metido desde chico por mi casa, por mi viejo, especialmente por mi madre. Después, bueno, cuando fue pasando la vida, que ya fui adolescente y que comencé a comprender más cosas, a tener otros amigos, a viajar, a leer, ahí fue que empecé a comprender la importancia que habían tenido y que tienen la idea de ellos socialmente. Pero bueno, es una cosa extraña porque son dos personas que no las conociste personalmente, pero bueno, lo viví siempre con una familiaridad, con un gran sentimiento. Pero bueno, me imagino que debe haber sido muy noble. Te das cuenta por los escritos, por las filmaciones, las cosas que han quedado, que se difunden constantemente porque son una historia de este país, pero te das cuenta la clase de gente humilde, de buena gente que era. Thank you. Continuamos con los testimonios de la conferencia de prensa que se realizó en Neuquén para que avance la causa Fuente Alba 2. Y ahora sí, vamos a escuchar a Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, que esto decía. Bueno, un saludo para todas las compañeras y compañeros, para los grandes amigos que han acompañado esta causa, porque acá tenemos esta figura legal que ha acompañado la causa en esta instancia y durante todos estos años, de una forma, ya sea colaborando, discutiendo, aclarando las muchas reuniones que pudimos tener y la solidaridad de estos organismos que son tan importantes para el futuro de cualquier persona, para nutrirse de esto, que es las herramientas para pelear contra la injusticia. Yo quiero que los compañeras y compañeros sepan eso, que el día de mañana, ojalá nunca vuelva a ocurrir esto, pues el día de mañana ustedes están en una situación de indefensión, tal como la que estuvieron mis hijas y yo aquel 4 de abril, esa indefensión que tuvo Carlos en Arroyito, la indefensión que tuvieron ustedes. Sepan que contamos con estos organismos, con estos amigos de la causa, que legalmente nos van a apoyar y nos van a seguir hasta el último momento para poder lograr que en nuestro país realmente se concrete la justicia. Es algo que nosotros, es una bandera que conjuntamente con Carlos, así como representa los derechos por la educación pública, también es la bandera por la justicia, y lo sabemos bien nosotros, compañeros. Quiero agradecerle muy especialmente a todos estos compañeros, que quiero que sepan ustedes que han llevado cuerpo a cuerpo hace 12 años la militancia de esta causa, y que acá no claudicamos, que así como no claudica Camila y Arianda Fuente Alba, Sandra Rodríguez tampoco, como todos estos compañeros que hoy están acá presentes. Les agradezco de corazón, ustedes saben lo que valen para todos nosotras, la presencia de ustedes y la militancia de ustedes, y se la agradezco. Así como invité ya a los amigos del tribunal a que podamos hacer una buena jornada donde podamos nutrirnos de estas herramientas que no son solamente para Sandra Rodríguez ni para la causa Fuente Alba, son para todos ustedes, compañeros, cuando podamos vivir alguna injusticia y no nos resignemos. Gracias a todos los presentes y muy por sobre todo a CETERA, a la Internacional, a UNESIP, al CELS, y a vos, Margarita, muchas gracias por estar presente acá, digo, la Comisión por la Memoria, y también a estos compañeros que están atrás, que también significan organizaciones de Neuquén, que han llevado adelante la memoria, la verdad y la justicia. Era Sandra Rodríguez en la conferencia de prensa realizada el viernes pasado en Neuquén para que se investigue el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, ocurrido el 4 de abril del 2007. Canto Maestro, el programa de CETERA. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Inútil Los malditos, los malditos de la historia se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. José Antonio Ocavalda nace en San Antonio Areco el 15 de abril de 1887. Ingresa en la Escuela Naval Militar y se gradúa como Guardia Marina en 1907. Su vocación por el estudio forja una personalidad brillante, con capacidad para desarrollar propuestas en ingeniería, electricidad, hidráulica, oceanografía, tácticas y operaciones navales, navegación, derecho, astronomía, etc. Pero su mayor preocupación se centra en los estudios económicos, tomando una posición decididamente proteccionista a favor de nuestro desarrollo industrial. En 1931, Ocavalda presenta su solicitud de retiro, abandonando la Armada y concentrándose en la investigación económica. En 1934, funda la Escuela de Estudios Argentinos, lanzando la revista Servir. Allí aparecen los primeros artículos escritos por Raúl Escalabrini Ortiz. Deja alrededor de 40 libros publicados. Muere el 9 de mayo de 1939. Canto Maestro recuerda a José Antonio Ocavalda, un protector de nuestra industria, un armador de nuestra independencia. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando Irigoyen se lo empalutaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. Cuando a Corrientes penal ensancharon. Cuando la vida me hizo sentir, yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas, lo que sufrí. Y desde entonces tuve de amigo a un piromancio y Disépolis. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cancho de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Tito Cosme Esconza nació en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, el 28 de febrero de 1928. Cantor y letrista. El tango lo coronó con el nombre de Tito Reyes. Se fue de gira el 9 de mayo de 2007. Yo soy un canto de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Yo soy un canto de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Canto Maestro. Dejan su testimonio ahora sobre Evita, Sandra Torlucci, rectora de la Universidad de las Artes, y Patricia Redondo, pedagoga. Bueno, hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Evita. A mí me gusta llamarle Evita como a ella le gustaba que la llamaran, porque más allá de todas esas imágenes glamorosas de Eva Perón, estaba la Evita que era la necesaria para el pueblo, que era la identificación de ese pueblo peronista para el que ella vivió. Hay una frase de Eva, que es que el amor es darse, es dar la vida. Si no, solamente se hace justicia. Cuando se da la vida, también, cuando uno da su vida, en realidad es un acto amoroso lo que hace. Y Evita era muy consecuente con eso. Trabajaba todo el día para su pueblo, para tratar de equiparar los derechos, y los derechos no terminaban nunca, porque siempre había necesidades. Y esas frases de Eva, por ejemplo, donde hay una necesidad nace un derecho, son frases profundamente femeninas, profundamente revolucionarias. Y Evita, para mí, es eso. Es profundamente feminista, profundamente peronista, profundamente revolucionaria dentro del peronismo. Para mí Evita hoy es la infancia, es el reparto, es pensar en ese enunciado de los niños como privilegiados y es el enfrentamiento a la oligarquía en términos de las damas con las cuales ella se enfrentó y al mismo tiempo enunció otro sujeto. También es pensar esa posición de esas damas que conformaron en su momento la Sociedad de Beneficencia con erario público y festejaban y celebraban las virtudes de las mujeres pobres y los niños y niñas pobres. Pensar hoy desde un lugar más extranjero a Evita, desde un lugar que fue aprendiendo el nombre a lo largo de mi vida, significa pensar en la cantidad de miles y miles y miles millones de niños y niñas que hoy viven en situación de pobreza extrema y donde los privilegios están solo de un solo lado y que intentan presentar un país donde no hay horizonte posible para aquellos que llegan, para los nuevos. Así que para mí Evita es la infancia, las infancias, los derechos y persistir e insistir en imaginar otros futuros posibles. Eran Sandra Torlucci, rectora de la Universidad de las Artes, y Patricia Redondo, pedagoga, y sus palabras, sus recuerdos tan sentidos sobre Evita. Y empezamos escuchándola y nos vamos con el relato de su trabajo en la película de Eduardo Miñona, Quien quiera oír que oiga. Escuchemos a Silvina Garré. Claro, vos sabés que yo, eso fue una cosa, porque yo en realidad originalmente iba a cantar las canciones. La mayoría de la banda de sonido era música instrumental y tres temas cantados. Y yo iba a interpretar las canciones, entonces Eduardo, cuando el estudio a grabar y demás, me dio un papel, yo estaba en el estudio con el micrófono, y me dijo, ¿puedes leer esto? Y yo le dije, mira Eduardo, yo no soy actriz, así que como si tenés que alguien que tenga que hablar o decir algo, llama a una actriz. Me dijo, justamente, no quiero una actriz, quiero que vos lo leas con tu voz, leer esto por primera vez, ¿cómo lo leerías? Y yo lo leí y él me grabó, y eso es lo que está en el disco. Entonces después, también lo que hicimos fue, que después no salió todo en la película, pero yo grabé muchas de las cartas de Evita, digamos que está la voz mía de fondo. Y también inclusive habíamos hecho un trabajo de doblar algunos discursos, que después eso no quedó porque se iba en la parte que ella va en el tren, cuando es una adolescente, iba a empezar a aparecer mi voz como si ella soñara con estar en ese lugar al que llegó después. Entonces iba a empezar el discurso y después se iba a empalmar con el discurso verdadero, porque es un documental también el trabajo de Miñona. Pero la verdad que hice mucho más de lo que para lo que fui convocada, porque originalmente la idea era que fuese nada más que a cantar. Así que, bueno, eso fue un plus, un regalo. ¿Qué me pasa? No puedo ver a nadie y veo claramente los campos de los toldos, la luna de Junín. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué hora es? Estoy cansada. Llamen a Juan. Tengo frío. ¿Estoy linda? ¿Sos vos, Juan? Quiero decirte, te he amado locamente, general. Esto fue Canto Maestro, emisión 624 por Radio Gráfica. Canto Maestro, programa de Cetera, en la operación técnica Nehuen Ríos, en la producción Miguel, en los audios Andrés. La única lucha que perdemos es la que abandonamos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Renaceré una y mil veces.